no escuchas, entendés que la tierra, tierra es. Pestañas y que ves, se hizo bosque sin toser, ni una chis, ni un ejen. En silencio se brotó todo un bosque, verde bosque, y ni un ruido se escuchó. Una luz encendés, y aunque suene, quién sabe, quedó más para ver. Es un claro amanecer, ni un pibe, ni un clac. En silencio me flasheó todo, veo, no comprendo, ni siquiera puse on. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, y se baila así también. Che mamá, no podés calentar la habitación sin raspar y encender más de un palo cabezón. Ni un chico, ni un chef, el desierto te ganó, calentando sin prurito todo un campo de oro y sol. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, bajito como chito, si te suena más bonito. No te pones, no te salgas, no te notes como el bosque. No te quedes en la caja, ni te raspe la cucusa. Si te tira la bombita, baila esto que se usa. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, y se baila así también. Te copas, te prendes, y ese ritmo te moves. Lo cantas, lo aprendes, y conmigo así lo haces. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, y se baila así también. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, y se baila así también. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, no asomarse que se ve. Chito, chito, es mejor hablar bajito. Chito, chito, y se baila así también.